Me parece que es muy importante destacar este encuentro de los gobernadores de la Patagonia en el marco de lo que significa para nosotros la región patagónica, compartiendo agendas en común, ¿no? Y sobre todo planteando que necesitamos unificar las fortalezas que cada provincia tiene para poder hacer frente a situaciones que pueden exponernos a pérdidas que nosotros no estamos dispuestos a perder, ¿no? Pasó el otro día con la ley de pesca y con algunas acciones que quiere llevar adelante el gobierno del presidente Milei que nosotros no compartimos, para lo cual es fundamental la unificación de esfuerzos, de fuerzas, de ideas y de acciones en conjunto para proteger nuestra región de cualquier intento que haya sobre la Patagonia que no esté en coincidencia con los intereses que los patagónicos estamos dispuestos a defender, partiendo por supuesto de nuestros recursos naturales, que son nuestros y que bajo ningún punto de vista vamos a dejar que los pretendan privatizar, como en algún momento dijo Milei, que quería privatizar Vaca Muerta o quería venderla, ¿no?